entre comillas, frase del presidente Pedro Sánchez que anuncia en Barcelona los indultos que aprobará hoy el gobierno. Fotografía de portada. Pedro Sánchez. Un fondo oscuro. Y eso sí, se notan bastante los colores de las banderas catalanas. Además, la bandera de España, por supuesto, y la bandera europea. Entre otros titulares, el diario El Mundo titula acerca de los indultos del proceso. Los presos reciben el indulto de permiso para ya poder, a partir de este sábado, empezar su proceso de liberación durante los próximos días. España emite más de 1 millón de pasaportes COVID en apenas 2 semanas. Esto se titula como la fiebre por viajar en el diario El Mundo. Mientras que las Baleares, el fiasco del plan Armengol para hacer VPO en hoteles, se está transitando con respecto a los turistas que provienen de países del norte de Europa. La actualidad de América Latina. Vamos entonces con los periódicos de América Latina. Marcha atrás del gobierno, criticado por no condenar al régimen de Nicaragua. Dice el diario El Clarín de Argentina. Fernández llamó al embajador en Nicaragua. Tema del día, así lo destaca el diario El Clarín. Más titulares. Denuncia en la ONU por los derechos humanos en Formosa. Esto en Nicaragua también. Formosa. Fotografía de portada. Sin brillar, Argentina ya está en cuartos. Derrotó a Paraguay por la mínima diferencia. Por su parte, el diario chileno El Mercurio da su fotografía de portada efectivamente a los resultados deportivos de La Roja en la Copa América. Titula, Chile sigue invicto y ya está clasificado a los cuartos de final de la Copa América. Entre otro de los titulares en política, en la educación, positividad de exámenes del país cae al menor nivel desde febrero y 10 comunas salen de la cuarentena. Esto es establecido en la capital de Chile, Santiago. Mientras que, entre otros titulares, en su primer año de implementación, la recaudación por IVA de los servicios digitales alcanza los 200 millones de dólares en el país sudamericano. Vamos ahora con el diario El Tiempo, el principal diario de los colombianos. Bogotá, 3 millones de vacunas aplicadas y ocupación UCI al 97,4%. El secretario de Salud, Alejandro Gómez, explicó cómo avanza la tercera ola del COVID en la ciudad. Más actualidad. Decesos en el día más mortal de la pandemia serían más. Valle y Cundinamarca no subieron datos. Faltarían por reportar 116 muertes. Preocupante la situación en Colombia, la pandemia. Y bueno, directores de Colciencias se pronuncian sobre el manejo de Inciencias, que es el Ministerio de Ciencias del país. El Estado no es el enemigo. Reflexiones desde la burocracia, de Patricia Martínez, que escribió. Y Biden anuncia nueva donación de vacunas para Colombia y la región. Se repartirán 14 millones y el país recibirá dosis adicionales. Por su parte, el diario peruano El Comercio titula Pedro Castillo y el nivel más bajo de representación del Perú en los últimos 30 años. Esto es parte de lo que preocupan a los expertos con relación a los resultados de la elección que se realizó en el país hace ya 2 semanas. Mientras que, entre otros titulares, un juez pide a Fujimori que cumpla con las reglas de conducta mientras establece el ganador de las elecciones para finales de esta misma semana. Con la vacunación de Perú inicia la vacunación con personas desde los 60 a los 50 años a partir del próximo viernes 25 de junio. El diario La Hora de Ecuador destaca en su portada, la pérdida del olfato es la nueva enfermedad. Aunque la anosmia o pérdida del olfato es común tras la COVID, también responde a otros trastornos del cuerpo. No se consideran una discapacidad, pero genera problemas para quienes la sufren. Por su parte, la prensa de Nicaragua, el diario de todos los nicaragüenses, una noche más de detenciones y allanamientos por parte del régimen de Daniel Ortega. La noche del día de ayer lunes, la policía orteguista detuvo al periodista deportivo Miguel Mendoza junto a la exdiputada María Fernanda Flores, allanando la vivienda del periodista Carlos Fernando Chamorro, uno de los otros cinco precandidatos que se encontraban con respecto a las elecciones frente a la oposición para Nicaragua. Entre otro de los titulares, el presidente del partido Yatama solicitó al CSE exonerar el pago para reponer y renovar las cédulas de la costa del Caribe por la crisis de los huracanes en todo el territorio nacional. Vamos ahora con el diario Libre de la República Dominicana. El gobierno hará alianzas para frenar el impacto de las alzas de precios. El presidente adelantó que los subsidios serán focalizados. El portal del Nacional de Venezuela titula: un avión iraní fue vinculado con la Guardia Revolucionaria, aterrizó el día de ayer en Caracas. Entre otro de los titulares, en Bloomberg, Estados Unidos rechaza la nueva petición de Maduro de querer levantar las sanciones. Entre otro de los titulares, Venezuela se encuentra sin vacunas rusas hasta julio. Un grupo de ciudadanos amaneció el día de ayer lunes en las afueras del Hotel Alba Caracas esperando poder recibir la segunda dosis de la vacuna Sputnik V contra la COVID-19. Entre los que acudieron se encontraban personas que habían sido citadas ya que se había cumplido las 2 semanas para poder recibir la segunda dosis en dicho centro, pero se encontraba cerrado presuntamente por la celebración del Día del Padre el día domingo, y el día de ayer no se logró el objetivo debido a que en el lugar no encontraban las dosis de la segunda vacuna de la vacuna rusa. Entre otros titulares, el aliento para los jugadores: el seleccionador de la Vinotinto, José Peseiro, manifiesta que se encuentra feliz ante la actuación de los futbolistas que lograron empatar frente a Ecuador y que en la tercera jornada se mantendrán optimistas para los próximos resultados frente a Perú. El diario Universal de México destaca en su portada: Estados Unidos tiene puesta la mirada en la seguridad de México. En otros temas, dejan empleo 17.000 mujeres por acoso y discriminación. Son los titulares de los principales periódicos de América Latina. Ahora, brevemente, Carlos Angulo, hacemos un repaso a lo que trae la prensa en el día de hoy aquí en España. En el contexto deportivo, el diario Marca trae en portada: memorable la histórica victoria de John Rahm en el US Open. Por su parte, el portal del diario AS da su fotografía portada de Luis Enrique, estableciendo que los resultados no respaldan a un gran entrenador para España. Mientras que, entre otro de los titulares, el enigmático mensaje de Cristiano en plena Eurocopa, estableciendo a sus seguidores. Recordemos que el astro portugués rompió el récord de 301 millones de seguidores en Instagram. Se convirtió en la persona más seguida en dicha red social y publicó una fotografía en la que dice: tengan tanta fe como la tenemos nosotros. Esto haciendo referencia a la última actuación que va a tener Portugal jugándose el pase a los octavos de final. Otra de las selecciones que está en apuro. Bueno, en breve Adolfo Jiménez del Río nos trae también el adelanto de Latino Deportes, pero primero vamos a una breve pausa. Ya regresamos. Emigrar a otro país es un reto para cualquier persona. Abogada Carolina Pérez, trámites de extranjería, expertos en migraciones, déjanos hacerlo por ti. Requisitos legales, asesoría laboral, trámites ante la DGT. Llevar a cabo estas diligencias pueden resultar muy complicadas y estresantes. Te recomendamos que busques un buen experto. Te atenderemos de forma rápida y con total confidencialidad. Abogada Carolina Pérez, Avenida Pío 12, Escalera 5, primer piso, puerta 1, teléfono 633-845-052. Tropicalísima, en tiempo de restricciones, te da más. En ensaladas de frutas, paga 2 y lleva 3. Descuentos especiales por recoger tus pedidos en el local. Además, domicilios gratis desde 10 euros. 633-902-552. Variedad de ensaladas de frutas, platos calientes, arepas, empanadas, hamburguesas de la casa y menú de lunes a viernes. Tropicalísima, los primeros en ensaladas de frutas. Domicilios y recogida, 633-902-552, de 12 del día a 10 de la noche, Avenida Reino de Valencia 73, Tropicalísima, el placer de la fruta.

y República Checa a Inglaterra. Y el Eurobásquet femenino, donde la selección femenina española lo dio absolutamente todo para vencer a Montenegro y estar en cuartos de final. Y ya está la lista de los ciclistas colombianos que participarán en el Tour. Entre ellos, Nairo Quintana es uno de los más llamados a luchar por este título, lo mismo que Miguel Ángel López. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. En breve estaremos con las tendencias en las redes sociales. Para ser grande no hay que perder la humildad, cuestión de mentalidad. Los pies en tierra siempre será mi mejor cualidad. Vengo de abajo. Imparable para mí es... son todos esos guerreros, todos esos luchadores que a pesar de las pruebas y las adversidades finalmente terminan viendo la forma inteligente de resolver y elevar sus sueños y elevar sus niveles. No llegué solo, siempre me apoyó mi gente, por eso digo que juntos es imparable. Aquí está lo nuevo de J Balvin. Elevar sus sueños y elevar sus niveles. Son las palabras del artista colombiano. Es noticia a nivel internacional. La canción sale mañana y lo que estamos escuchando aquí es un anticipo. ¿Qué te dice el sonido de Imparables? Siento que está llegando a estos ritmos más de trap, un poco menos acostumbrado a lo que nos tiene Balvin, que siempre ha estado más hacia lo tropical y lo urbano. Pero cada uno de los artistas hoy día trata no de definirse en un solo género, sino bien tratar de alinearse entre las variaciones que tiene, por decirte, la música urbana. Cantando desde un ascensor, también un supermercado, en una peluquería. Juntos Imparables. Buen título, ¿no? Buen título. Hay canciones que se prestan, por lo menos animan desde el título. Así como había sido un libro, nos llama la atención por el título. Una película, también una canción. Y comparando con también que los títulos hoy día cada vez son más creativos. Hay veces en las que cuando escuchas una canción no tienes idea de por qué se llama así. Sí. Esa es la actualidad aquí en el Café Mañanero. Gracias por estar con nosotros. Así estamos arrancando ya la segunda parte de nuestro programa. Lo que se dice en los medios y redes sociales. En el Café Mañanero, tema de conversación. Inmediatamente aquí tenemos las tendencias en las redes sociales. Carlos Angulo que repasa lo que más se está comentando tanto en Twitter como Instagram. Vamos entonces con las tendencias en las redes sociales. Las tendencias en las redes sociales que llegan gracias a nuestros amigos de Cash Latino Abad, que tienen nuevos productos como son estos zambos maduritos, Jorge. Zambos maduritos. Los zambos maduritos, estos dulces de plátano que son tan típicos de Latinoamérica que los puedes encontrar en diferentes variaciones. Esta versión son la versión dulce, como lo pueden ver. Sí. Están bien horneados. Muy crujientes e ideales para hacer ese tipo de merienda a media mañana. Qué bien, cualquier momento, un capricho con estos ricos zambos maduritos. De plátano, ¿verdad? Que los conseguimos en Cash Latino Abad. Muy bien. Avenida La Plata, número 107. Todos los productos latinoamericanos importados de las mejores marcas. El Carlos acaba de probar uno. Dice que está rico, delicioso. Ya me dará uno a mí también. Bueno, y usted para compartir allá con sus amigos, en el trabajo, en un paseo. En fin, se presta para mucho estos ricos maduritos. Zambos. Los zambos maduritos. Tendencias en las redes sociales. Lo que es más comentado por los usuarios a esta hora de la mañana, nos encontramos con el nombre de Azerbaiyán en Twitter, ya que el país está siendo comentado luego de que se diera a conocer un nuevo programa de financiación por parte de países como Rusia y Turquía para el apoyo al gobierno de Azerbaiyán. Entre otro de los nombres en la política, Suiza está siendo comentada luego de que su presidente perdiera la moción de censura con respecto a la ley que tenía hacia las... hacia los precios de alquileres que se querían redefinir en Suecia, que no se hacía desde hace casi 70 años. En el fútbol, en los deportes, Bélgica venció a Finlandia 2-0, mientras que Argentina venció a Paraguay por la mínima 1-0, clasificándose así a la siguiente ronda de la Copa América. Mientras que entre los nombres del deporte, Carl Nassib está haciendo tendencia, ya que se convierte en el primer jugador activo de la NFL abiertamente homosexual. Nassib actualmente juega para los Raiders de Las Vegas en Estados Unidos y compartió en sus redes sociales la información anunciando que donará a su vez $100,000 a la fundación de Trevor Project, una fundación sin fines de lucro que se enfoca en programas de prevención del suicidio para jóvenes LGBT. Carl Nassib se convierte así en el primer jugador abiertamente homosexual que se encuentra activo jugando en la NFL. Entre otros nombres, en las tendencias del día nos encontramos con el hashtag Feliz Martes, el hashtag Buenos Días, así como Nicki Nicole está siendo comentado en España luego de su visita al programa de La Resistencia la noche de ayer, en donde cantó lo que será el nuevo adelanto de su próximo producción. Al igual que los usuarios comentan acerca de lo atrevida que fue su conversación y su look en el programa de Movistar. Las tendencias en las redes sociales aquí en el Café Mañanero. Bueno, debo decirles que estamos a nombre de Restaurante Yacaré. Preste mucha atención porque este día de San Juan, esta noche de San Juan, mejor dicho, estaremos con un gran concierto. Gran concierto en el restaurante Yacaré. La verdad es que por aquí está justamente con todos los detalles de este evento. Es con cena incluida, lógicamente, es un restaurante. Es algo muy especial, algo fuera de serie. Es un detalle que usted puede tener perfectamente con esa persona a la que quiere. Bueno, este miércoles entonces, un evento que además se va a repetir el día 25. Es decir, miércoles 23 y viernes 25 de julio. Yacaré presentando a C. Leandro, un artista brasileño que nos estará interpretando lo mejor de Brasil. Todo el sartanejo, estamos hablando música de Brasil. Digamos que es una cena con experiencia inolvidable. No solo tienes los sabores típicos, sino que a su vez la música interpretada en vivo. Puede ser una velada ideal para compartir en pareja, en familia, con amigos. Puedes compartir no solamente los platos de Yacaré, sino que disfrutar a su vez de música con interpretación en vivo. Un sitio ideal, recordemos que con esto de la pandemia no hay tantos conciertos, se están empezando otra vez las presentaciones, así que qué mejor lugar que para disfrutar de música en vivo que mientras disfrutas de una excelente cena en Yacaré. Tome nota, el rodigio, que trae un total de 8 carnes diferentes, al carbón, y caipirinha, que no puede faltar tratándose de un restaurante brasileño, por persona, oigan bien, 20 euros. Y por supuesto, el show central de este gran artista, C. Leandro. Es un artista brasileño profesional, está radicado en Madrid. Y en la medida de lo posible vamos precisamente a dar cuenta también de su repertorio. De manera que la invitación es a celebrar este miércoles y este viernes. Sí. En la noche de San Juan el miércoles y el viernes 25 también pueden disfrutar de C. Leandro en Yacaré. Continuamos en el Café Mañanero. Ya viene la abogada Luz Piedraíta. Bebiendo sin permiso de otro río. Esta es la canción que identifica nuestro segmento de asesoría jurídica en el Café Mañanero. La canción, por supuesto, alusiva a la inmigración, a los tiempos que corren. Ya está con nosotros la abogada Luz Piedrahita. Abogada, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Jorge. Buenos días a todos los oyentes. Hoy vamos a abordar el tema, la tarjeta de larga duración. Cuando hablamos de tarjeta de larga duración, ¿a qué nos referimos concretamente? La tarjeta de larga duración hace referencia a aquella tarjeta que voy a obtener una vez he estado en España residiendo de manera legal y continuada durante 5 años, Jorge. De manera que, para que los oyentes lo sepan, una vez yo llevo en España de manera regular 5 años, puedo tener esta tarjeta en la cual los requisitos no son tan exhaustivos ni tan largos como los que nos pedían para las demás tarjetas, y es una tarjeta en la cual me va a permitir estar más seguro en España, no, y tendré que renovarla cada 5 años, no tendré que renovarla como en un principio 1 año, 2 años y así sucesivamente, sino que con esa tarjeta ya cada 5 años simplemente tendremos que ir a comisaría a poner nuestras huellas, pagar la tasa y la tendremos sin ningún problema y sin aportar más documentación. Sin aportar más documentación, me dice usted, abogada, quiere decir que el tema de estar cotizando a la seguridad social, entre otros temas, entre otros requisitos que normalmente se tienen en cuenta para la concesión de un permiso de residencia, no cuentan en este caso. Bueno, en este caso, como ya llevamos 5 años que vivía de manera continuada en España trabajando, viviendo en España, para obtener esa tarjeta de larga duración, una vez ya lleva 5 años en España, nos remitiremos primero a la oficina de extranjería, donde tenemos que pagar unas tasas de 22 euros, llenar un formulario, nuestro pasaporte, antecedentes penales del país de origen, y aproximadamente en un mes ya tendremos nuestra respuesta. Y como te he dicho, Jorge, sin aportar más documentación de demostrar un informe de vida laboral, que aquí tengo nóminas, que sigo trabajando, sino que se da ese beneficio para que el extranjero que ya lleva aquí 5 años esté tranquilo en España y se da esta facilidad. Abogada, como me gusta preguntar por todos los temas, sí, pregunto por defecto de profesión, ¿en qué circunstancias no se renovaría un permiso de larga duración, una tarjeta de larga duración? Vale, si una vez ven nuestro pasaporte, porque debemos aportarlo para poder tener esa tarjeta de larga duración, ven que tengo excesivamente estancias de España fuera de más de lo habitual. ¿Por qué? Se permiten que puedas estar durante esos 5 años, máximo 9 meses fuera del territorio español. Si ven que he estado muchísimo más tiempo fuera, más de lo habitual, nos van a quitar este permiso de larga duración y nos van a decir que no tenemos derecho y tendremos que solicitar una nueva tarjeta de nuevo desde el inicio. También nos la podrán quitar si tenemos antecedentes penales muy graves en España, como por ejemplo puede ser una violencia de género. ¿El tema de la violencia de género puede ser motivo para que no le renueven entonces la tarjeta de larga duración? Sí, permiso de residencia, podríamos decir, se llama así, tarjeta de larga duración o sí, permiso de residencia. Duración, sí, permiso de residencia de larga duración. Muy bien. Bueno, entonces estamos hablando de esta tarjeta que se entrega. Cuando la solicitamos por primera vez, ¿qué debemos adjuntar? Nuestro pasaporte completo, certificado de empadronamiento. Debemos también adjuntar certificado de antecedentes penales legalizado y en caso de los países de que no sean de la habla hispana, también debe estar traducido. Y debemos aportar la tasa pagada, que es la tasa 790.052, por un valor de 22 euros. Esto se remite a la oficina de extranjería del domicilio de cada interesado y en un plazo de 1 mes ya tendremos respuesta. Una respuesta que en casi todos los casos es favorable, a no ser que tengamos esos pequeños inconvenientes que hemos comentado antes. Y con esta resolución ya podremos pedir cita para ir a la policía y poner las huellas. Así como decimos muchas veces que determinados procedimientos tienen poco éxito, ¿qué posibilidades hay en general cuando se solicita una tarjeta de larga duración? ¿Se concede con facilidad, por llamarlo de alguna manera? Sí, se concede con mucha facilidad, muchos extranjeros cumplen esos requisitos y sin ningún problema la oficina de extranjería remite en plazo muy rápido, la verdad, ese tipo de resoluciones. Cuando hablamos de muy rápido, ¿hablamos de qué tiempo, abogada, aproximadamente? Un mes. En un mes, sí. Bien, sí, la verdad sí. Que está bastante rápido, sí. Muy bien. Hay que tener en cuenta que si una vez pasados después de 5 años, serían 10 años en territorio español, para renovar ese tipo de tarjeta ya no tendríamos que ir a la oficina de extranjería, sino que como ya es una tarjeta de larga duración, iremos simplemente a la comisaría de policía a poner nuestras huellas y llevar la tasa pagada. No haría falta hacer el trámite previo como se ha hecho para pedir esa primera tarjeta de larga duración. La tarjeta de larga duración. Las condiciones son las mismas para todos los inmigrantes, da igual que sean de Asia, de Europa, de África o Latinoamérica. Bueno, en este caso, si es una tarjeta, si es de Europa, ellos tienen su propio régimen, que es el régimen comunitario. Entonces aquí estamos hablando de ciudadanos que no son del régimen comunitario o que no son familiares de comunitarios. Es totalmente distinto. Estamos hablando de Latinoamérica y el resto de países que no sean de Europa. Ellos tienen su propio régimen, así que nada, en otro momento, en otra ocasión hablaremos de la tarjeta que a ellos se le llama permanente porque son de la Unión Europea y sí que tienen diferentes matices y más requisitos para poder obtener esa primera tarjeta. Abogada, ¿alguna que otra consideración a tener en cuenta a la hora de solicitar la tarjeta de larga duración? Sí, importante, que no tener antecedentes penales ni en España ni en nuestro país de origen y contabilizar los tiempos que hemos estado fuera de España porque nos va a repercutir a la hora de poder renovar y obtener esa tarjeta de larga duración. Abogada, muchas gracias. Que tenga un resto de día muy feliz. Una vez más, antes de marcharse, por favor, recuérdenos sus redes sociales y la forma de contactarla. Tanto en Facebook como en Instagram, dos cápsulas jurídicas y mi número de móvil 658-969614. Abogada, muy amable. Gracias, Jorge. Gracias a todos los oyentes. Buen día. La abogada Luz Piedraíta, recordemos, egresada de la Universidad de Valencia, también perteneciente al Colegio de Abogados de esta ciudad. Además, es administradora de empresas. Hoy informándonos acerca de la tarjeta de larga duración que contempla la ley de extranjería en España. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero. Ya regresamos con las notas del mundo del espectáculo que nos trae Ransel Lavata. Igualmente, Carlo Anguro nos trae el personaje del día. Y nos queda, por supuesto, toda la información deportiva. Recording stopped. Da a conocer tu empresa. Miles de oyentes conocerán tus productos o servicios. Sé parte de un medio masivo. Sé parte del éxito. Sé parte de Latinos FM. Contacta al 633-144-912. 633-144-912. El pollo crujiente. Ya puedes disfrutar más cerca de ti de A La Broster 2 en la zona de Patraix. Todo el sabor del pollo a la broster, lechona, combos, su exquisita panadería con el pan de bono recién hecho. Y este verano tendrás ensalada de frutas, cholados y muchas delicias más. A La Broster, los miércoles son de A La Broster Locura. La pieza de pollo a 1 euro. A La Broster 2 en la zona de Patraix. Calle Jacinto La Baila, 31. Y en su local de siempre, calle Alquería de Giner, 14. El pollo más crujiente. Terminó la espera. Este 19 de junio regresa a la discoteca más grande con la rumba más elegante. Vuelve Mayimbe Discoteca. Discoteca, 19 de junio, lo que tu cuerpo necesita. Mayimbe Discoteca. Prepárate. San Vicente Martí 200. Info y reservas 633-222-198. Mayimbe Discoteca. Sorpresa Valencia tiene para ti el desayuno sorpresa que tanto te gusta ver en la mesa. Si deseas enamorarle cada día un poco más, no es necesaria una fecha especial. Pequeños gestos marcan una gran diferencia. Juntos haremos que los cumpleaños, aniversario, decoración o regalo sean increíbles. Si el ánimo de alguien deseas levantar, un desayuno sorpresa deberías llevar. El ingrediente secreto es el amor. Somos Sorpresa Valencia en Instagram. WhatsApp 661-769-965.

porque está listo para lanzar sus memorias. Sí, señor. Smith dijo que está finalmente listo para publicar las memorias después de trabajar en el libro durante más de 2 años. Que, por cierto, su libro será publicado por Penguin Press, una editorial de Penguin Random House, y en coautoría de Mark Manson, el autor de El arte sutil de no dar una F asterisco seca. Enhorabuena, Will Smith, por este lanzamiento y espero que tengas éxito también como autor de tus propias memorias. El estreno de la cuarta temporada de Élite en Netflix tomó un inesperado rumbo de críticas por la exageración de las escenas de sexo y la realidad desvirtuada del ambiente escolar que, se alega, se presenta en la serie española de éxito en Netflix. Esta cuarta temporada, Jorge, abraza el desenfreno sexual en la entrega más irregular de la serie, destaca el portal spinoff.com y otros críticos de arte. Hasta el punto en que en esta ocasión da la sensación de que el auténtico hilo conductor de la temporada son los vaivenes sexuales de los protagonistas y no ese misterio que marca la casa habitualmente en Élite. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Eso sí, incluso muchos seguidores del drama audiovisual criticaron a la serie por sus escenas de sexo. Esto yo pienso que es debido a este trío que se creó en esta cuarta temporada entre Ander, Omar y también el nuevo allegado a las Encinas, que un poco ahí llevaban una historia bastante tóxica sexualmente hablando, como también la presentación del sexo libre abierto entre Rebeca y Mencía, que son también protagonistas, personajes principales de la misma, sobre todo muy queridos por la fanaticada de Élite. Qué pena que la gente se lo haya tomado de esa manera. Sí que es verdad que la serie se sexualizó más de la cuenta, pero bueno, tampoco para tanto. Lo que sí, los chicos siguen teniendo bastante, pero que bastante seguimiento por parte de la fanaticada, valga la redundancia. Y se prevé que la quinta temporada sea todavía aún más seguida que esta cuarta que apenas se acaba de lanzar. Chicos con mucho estilo, como los chicos del Chamo Barbershop, que te esperan con un amplio catálogo de cortes de pelo en la avenida de María Ross número 2 en Burjassot Godella, a pocos pasos de la parada de metro del mismo nombre, Burjassot Godella, línea 1 amarilla. Allí te espera el Chamo Andrés con todos los estilos de cortes de pelo y barba. Recuerden seguirles en Instagram como @elchamobarbershop. Si yo voy al Chamo, las chicas van a Mathieu, Centro de Belleza Integral, con sus 3 sucursales, Valencia, Benicalap y también Torrefiel, calle Pedro Cabanes número 5, aquí a la vuelta de nuestros estudios de Latino 107.9 FM. Allí te espera Vicky con un amplio catálogo de servicios de estética, pestañas, manicura, pedicura, masajes, dermabrasión, limpieza facial y también hidratación. Importante cuidado del pelo ahora que se acerca la época más caliente del año y la humedad podría causar estragos. Pues ya sabes, ponte en manos de profesionales como los de Mathieu, Centro de Belleza Integral. Síganlos también en Instagram como @MathieuOficialValencia. El entretenimiento continúa en nuestra cuenta oficial de Instagram, @elcafeconjorgerivera. Recuerden recibir mis bendiciones, mis abrazos, pero sobre todo mucho, mucho, mucho, mucho amor. Gracias, Rance Lavata, con las noticias del mundo del espectáculo. De inmediato tenemos a Carlo Angulo con el personaje del día, un segmento que les traemos a nombre de Don Arepo en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8, panadería colombiana. Además, platos típicos y menú diario. Don Arepo, zona Patraix, aquí en Valencia. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día, nos encontramos con el nombre de Paul Boukadakis, un joven de 37 años que es nada más y nada menos que el vicepresidente de la compañía Tinder, la aplicación para citas por internet más conocidas del mundo, quien actualmente se anunció es el hombre que está saliendo con la actriz cubana Ana de Armas. El vicepresidente de Tinder es el nuevo amor de la actriz luego de que se separase esta hace ya más de 6 meses del aclamado actor Ben Affleck, luego de que empezaron los rumores acerca de la vuelta de Ben Affleck con Jennifer López. Los usuarios y los periodistas de farándula empezaron a seguir previamente a Ana de Armas para ver quién era el nuevo amor de la actriz latina que está enamorando a Hollywood, y se dieron cuenta de que tal vez había conocido a alguien por una aplicación. Pero no era que había conocido a alguien por una aplicación, sino que había conocido al dueño de la aplicación, ya que Paul Bukadakis es el 16º hombre más rico del mundo al ser el vicepresidente de la compañía Tinder. De 37 años y oriundo de Austin, Texas, se le ha visto seguidamente con Ana de Armas en la isla de Mallorca recientemente, mientras se encuentran de vacaciones. El personaje del día entonces... El presidente de la aplicación de citas más importante del mundo, que ahora es el nuevo amor de Ana de Armas. Se pescó a la señora de Armas. Bueno, pues el personaje del día. Vamos inmediatamente con la información deportiva. Gracias, Carlos. Decirle que estamos a nombre de Tropicalísima, el placer de la fruta, en la avenida Reino de Valencia, número 73. Si estás de cumpleaños, reclama una ensalada de frutas. Cortesía de la casa. Sí, cortesía de la casa. Una ensalada de frutas en Tropicalísima, Avenida La Plata, número 73. Aquí en Valencia, ricas ensaladas de frutas. Los primeros en ensaladas de frutas aquí en Valencia, sí. Y además, platos típicos de América Latina. Menú diario. Tropicalísima. Bueno, tiene una magnífica terraza también para disfrutar todos sus platos, todos sus sabores al aire de Valencia. Hacerse notar, quiere brillar, quiere brillar, quiere brillar, quiere hacerse notar. Y yo no como cuento, y yo no como cuento, y yo no como cuento, ningún cuento. Y yo no como cuento, y yo no como cuento, y yo no como cuento, ningún cuento. Y es que hablar de mí, eso es fácil. Ser como yo, eso es lo difícil. Y es que hablar de mí, eso es fácil. Ser como yo, eso es lo difícil. Quiere hacerlo como yo, y eso no le luce. Y eso no le luce, y eso no le luce. Brillar como yo, y eso no le luce. Eso no te luce. Quiere hacerlo como yo, y eso no le luce. Y eso no le luce, y eso no le luce. Brillar como yo, y eso no le luce. Eso no te luce. Quiere brillar, quiere brillar, quiere brillar, quiere hacerse notar. Quiere brillar, quiere brillar, quiere brillar, quiere hacerse notar. Usted no tiene money, usted no tiene money, usted no tiene money. Toda la información deportiva en Latino Deportes. La información deportiva en Latinos FM. Latino Deportes, en particular en este espacio, el Café Mañanero. Aquí está la actualidad, que empieza con la Eurocopa, continúa con la Copa América de Fútbol y sigue con el Tour de Francia. Bueno, hemos tenido compromisos esta madrugada, lógicamente, en España, allá en América Latina, lógicamente, se juega en horas de la tarde y noche. Chile, que solamente sabe empatar. Y Argentina, de poquito a poco, con lo justito, pero ahí va. Ya está clasificada a la siguiente fase del torneo. Aquí en España, nos centramos en la preparación del compromiso de la selección española ante Eslovaquia. Se juega la vida la selección española. Es una final. Adolfo Jiménez del Río nos trae entonces todos los detalles de todas estas noticias deportivas. Empezamos con la selección española y la Eurocopa en general. Y continuó la Eurocopa en el día de ayer en su jornada 3, en donde Ucrania cayó ante Austria 0-1. Macedonia del Norte fue goleada por Holanda 0-3. Rusia, de forma indescriptible, cayó goleada ante Dinamarca 1-4. Y Finlandia no pudo con Bélgica, una Bélgica de Romeo Lukaku que no perdona y que inclusive también fue partícipe de los goles. 0-2. Excelente la presentación de Eden Hazard, que parece ser que está recuperando sensaciones y muy participativo en el juego de Bélgica. Y para hoy tenemos interesantes encuentros, ya que Croacia se enfrentará a Escocia a las 9 de la noche. Una Croacia de Luka Modric que está obligada a ganar si quiere continuar en esta competición. Y la República Checa se enfrenta a Inglaterra también a la misma hora, 9 de la noche. Quizá lo tiene más suave ante una Inglaterra que también está obligada a seguir ganando para mantenerse en esta Eurocopa. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Estamos atentos a la rueda de prensa de Luis Enrique hoy. Pendientes si va a introducir alguna novedad respecto al equipo que jugó ante Polonia. Hay que decir que la selección española depende de sí misma. Eso es lo bueno. Lo que pasa es que no se puede permitir un empate. Bueno, un empate sí, pero eso pasaría a depender de otros resultados. Siempre y cuando Polonia, por ejemplo, no le gane a Suecia. Eslovaquia es un rival accesible para la selección española, es decir, un equipo inferior. Pero también es cierto que lo era Polonia y Suecia y no se le pudo ganar, ¿no? Ahora se le suma a la selección española esta presión. ¿Por qué no? Hasta una cierta ansiedad. Esperemos, desde luego, que España supere todas estas circunstancias. Es un equipo que tiene con qué. Y que pase sin ningún inconveniente a la siguiente fase de la Eurocopa. Bien, pasamos al otro lado del Atlántico rápidamente para conocer lo que está pasando en la Copa América de fútbol, donde ya les anticipamos que la selección chilena volvía a empatar y que Argentina sigue firme. En la Copa América, los resultados en la noche de ayer fueron los siguientes: Uruguay 1, Chile 1 y Argentina 1, Paraguay 0. Ya la jornada 4 será mañana, en la cual a las 11 de la noche Ecuador se enfrentará a Perú y Brasil a Colombia a las 2 de la madrugada. Interesantes encuentros faltan para que la tabla de clasificación quedé totalmente definida. Y es que por lo pronto Argentina encabeza el grupo A con 7 puntos, seguido de Chile con 5. En la tercera posición se encuentra Paraguay con 3, Uruguay con 1 y Bolivia con 0. Y en el grupo B, Brasil con 6 puntos lidera este grupo, seguido de Colombia con 4, tercero Perú con 3 puntos, cuarto Venezuela con 2 y cierra el grupo Ecuador con 1 punto. Bueno, debo decir entonces que la selección argentina se impuso ante Paraguay esta madrugada. Se impuso con un gol de Alejandro Gómez. Alejandro Gómez. Y en el otro compromiso de la jornada, Uruguay y Chile empataron 1-1. Como ya lo había notado Adolfo Jiménez del Río, marcó Eduardo Vargas por Chile en el minuto 26 y en el 66 Arturo Vidal la metió en su propia puerta. Por lo tanto, empate. Empate de la selección chilena. Bueno, tuvo una polémica esta semana porque a raíz de la situación del coronavirus hay unos protocolos muy estrictos. Unos protocolos que la CONMEBOL está vigilando permanentemente en los hoteles. Y entró un peluquero al camerino, o no, al hotel. En consecuencia, eso implicaría en la violación de los protocolos que se han establecido y una multa le va a caer por lo menos a Chile. Pero más allá de eso, se está hablando que también habría una fiesta en el hotel. Salió Claudio Bravo y el hecho se ha desmentido. Por otros dicen que no, que no ocurrió, en fin. Los rumores hasta abarcan de que el mismo director técnico de Chile estaría dispuesto a renunciar, de confirmarse los rumores, ya que se establecería que habían 5 jugadores involucrados en una fiesta con 7 mujeres que entraron al hotel, rompiendo así con la burbuja de confinamiento que están cumpliendo todas las federaciones en Brasil. Entonces, sí, se ha comentado, pero él ayer luego decía que no hubo tal fiesta. Claudio Bravo, recordemos el portero del Betis actualmente, que fue portero además de el Barcelona y que es todo un señor, por lo menos la verdad es que la conducta de Claudio Bravo acá en Europa ha sido intachable. Yo nunca le he escuchado nada extraño. Lógicamente siempre a la selección chilena sí que últimamente ha estado salpicada por este tipo de acontecimientos y que hay en sus filas jugadores como Arturo Vidal, que sí, todos sabemos cómo es. Él sí polémico. Es el rey de la polémica. Sí, el rey Arturo. Bueno, la verdad es que los resultados deportivos de alguna manera también se están viendo, o la situación, lo que se había podido generar en el hotel, se ha visto agravado, digamos, por los resultados deportivos. Y quería sencillamente escuchar a Scaloni, el técnico de Argentina, porque viene haciendo una muy buena campaña. Yo creo que están confirmándose por los lados del grupo B. Brasil lo lidera con 6 puntos. Le sigue Colombia con 4, pese a que Colombia perdió en su última salida, en lo que fue el tercer partido ante Perú. La tabla entonces en el grupo B la comanda, como les decía, Brasil. Y por la tabla del el grupo A, la lidera Argentina. Los dos grandes, no solamente de Sudamérica, sino del continente americano. Nada están, de extrañar. Sí. Nada de extrañar. Se está confirmando lo que son, ¿no? Vamos a escuchar al técnico Scaloni. Creo que así todo el equipo mostró una buena faceta al primer tiempo. Lógicamente hay cosas para mejorar, como todos los partidos. Mario Messi en este partido. ¿Existió esa posibilidad por la seguida de partidos en poco tiempo? Bueno, la realidad es que él viene jugando todos los partidos y es muy difícil no contar con él, sinceramente. Aún estando cansado, sigue marcando la diferencia. Hoy hicimos unas rotaciones, creíamos que eran las justas y por suerte salió bien y al final nos llevamos los 3 puntos. Argentina sin Leo Messi, eso es impensable, tiene que jugar todos los partidos. Da la sensación de que Messi no se cansa. Bien, vamos ahora al Eurobasket femenino, Adolfo Jiménez del Río. La información deportiva aquí en el Café Mañanero, a nombre de Brasas y Calderos en la avenida Alfabuir número 7, es un lugar donde vamos a encontrar gastronomía mediterránea. Brasas y Calderos Restaurante, también es el sitio para las celebraciones de bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones, todo lo que tenga para celebrar en Brasas y Calderos. No lo olvides, Avenida Alfabuir, número 7. Vamos ahora sí con la información del Eurobasket. Con una excelente presentación, la selección femenina de baloncesto ya está en cuartos de final en el Eurobasket femenino. 78-51 sobre Montenegro fue el contundente resultado de la selección española y ya en los cuartos de final demostrará que tiene la plantilla para pelear el título. Bueno, continuamos en Latino Deportes. Vamos inmediatamente con la información del ciclismo. Tenemos a la vuelta de la esquina el próximo fin de semana, exactamente, arranca el Tour de Francia. Tendremos 7 ciclistas latinoamericanos, de los cuales Adolfo Jiménez del Río, si no estoy mal, 6 son colombianos y Richard Carapaz, ecuatoriano, que comanda el conjunto Ineos. El tema del liderazgo en el conjunto Ineos no está del todo claro. A solo 4 días para que comience el Tour de Francia, ya se tiene la lista de los ciclistas colombianos que participarán en él. Nairo Quintana liderará el Team Arkea Samsic, lo mismo que Miguel Ángel López lo hará con el Movistar Team. Esteban Chávez estará en el equipo Cubeca. Rigoberto Urán, Sergio Higuita y Sergio Henao son los ciclistas colombianos que participarán en el Education First. en el Education Félix. Sí. Bueno, por supuesto, Nairo Quintana se ha confirmado como el hombre que va a comandar una vez más el Arkea Sanzi. Miguel Ángel López en la carta del Movistar. Y bueno, yo creo que una de las apuestas para este Tour de Francia es Higuita, al lado del gran Rigo, Rigobert Durán. Pienso que este puede ser el Tour de Higuita. Anoten este nombre, ¿no? Y lo que les decía, que no está claro el liderazgo de Carapaz en el Ineos, porque es que hay muchos líderes, muchos corredores con talante de líder. Entonces, en Richard sencillamente se va a batir entre varios, ¿sí? Yo pienso que es mejor así, además que eso, asumir la responsabilidad de ser el único líder, el gran líder. No. Además, que allí está Geraint Thomas, campeón del Tour de Francia, y esas son palabras mayores. Lo que pasa es que a veces nosotros latinoamericanos, bueno, nos emocionamos, y es verdad que creemos que Richard Carapaz asuma todo el liderazgo en el Ineos, pero interiormente no es tan fácil. Es mejor que llegue así como uno de los líderes, y punto, hasta ahí la cosa, ¿no? Y no el gran líder, ¿no? Porque para llegar con ese nivel es una presión muy alta. También hay que demostrarlo con los resultados, ¿no? Richard es ganador del Giro de Italia, sí, y parece que está muy bien por lo que demostró en el Tour de Suiza, pero ahí están los demás. En todo caso, fuerza para todos y suerte sobre todo para todos los, la delegación latinoamericana, también como no para los españoles. Ya viene entonces el evento ciclístico más importante del mundo, el Tour de Francia. Llegamos a la parte final en el día de hoy. Gracias por la atención. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Ransel Labata y este servidor, Jorge Rivera. Estamos agradecidos de la atención prestada. Sigan disfrutando de la programación de Latinos FM. Carlo Angulo, vamos a recordarles finalmente a nuestros oyentes dónde pueden volver a escuchar el Café Mañanero. A través de las plataformas digitales como iVoox pueden tener el podcast para poder visitar nuevamente tanto el episodio de hoy como los cada una de las emisiones diarias, y por supuesto en nuestras redes sociales, en El Café con Jorge Rivera, en Instagram y en Facebook, al igual que en el canal de YouTube, pueden ver cada uno de los clips, las entrevistas, las secciones, las invitadas, como puede ser el día de hoy la abogada Luz Pedradita, así como cada uno de los entrevistados. Todo está allí. Pueden ver las entrevistas viejas, pueden ver todo lo que se dijo en las secciones de hoy en El Café con Jorge Rivera. La mejor manera de comenzar el día, Jorge Rivera en El Café Mañanero por Latinos FM. Latinos FM, esta es tu radio, esta es tu emisora. Latinos FM, para tu dance, para que tú baile ahora. Latinos FM, oye, es para gozar. Somos Locutorio Caracas, agentes de dinero y envío de paquetería aérea y marítima a Venezuela. Realizamos trámites curriculares, citas previas y más. WhatsApp 654-025-755. Te recordamos que tenemos la mejor tasa de cambio de todos los países de Latinoamérica. Ofrecemos una variedad de productos latinos y damos la confianza a nuestros clientes. Nuestro Instagram, @locutoriocaracas. Visítanos, calle Literato Sorín 7, Mislata. En Latinos Televisión, seguimos a tu lado. Disfruta de nuestra programación a través del canal 35. Resintoniza tu tele. Es muy sencillo. Solo son tres pasos. Pulsa el botón menú de tu mando. Elige la opción antena y dale guardado manual. Ubica en el recuadro canal el número 35. ¡Y listo! Ya tienes en tu pantalla Latinos Televisión. En su frecuencia canal 35. En el 2021, más y mejor programación. Especialmente para ti.